soledad. Nuestro amor se derrumbó y ya no queda tu aire para respirar. Suena un tango en do menor y mi fuelle no da más. Ya mi alma no resiste, el barrio está tan triste desde que no estás. Y ese corazón trata de encontrarte, trata de juntar las cenizas de un fuego que no arde más. Necesito verte, necesito hablarte sin razón. Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor. Necesito verte, necesito darle una razón al corazón. Oh. Grupo La Calidad, para que lo goces, mi vida. Muere lento un bandoneón, muere porque le faltas. Morirse entre mis manos, no puedo mentir que vas a regresar. Pero la ilusión de volver a tenerte es mucho más grande que toda la ruta de esta ciudad. Necesito verte, necesito hablarte sin razón. Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor. Necesito verte, necesito darle una razón al corazón. No, no, no, ya no soy yo. Y sin vos vuelvo a caer en soledad. Y la vida muere y la muerte vive en tu piel. Sin presente, sin ayer. Necesito verte, necesito hablarte sin razón. Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor. Necesito verte, necesito darle una razón.